En la cultura andina, a orillas del lago Titicaca, en Puno, Perú, frontera con Bolivia, se realiza la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de Abiyala. La primera cumbre se llevó a cabo en México, la segunda en Quito, Ecuador, y la tercera cumbre en la ciudad de Guatemala. En Puno, Perú, se hace la primera cumbre de mujeres indígenas en el marco de la cuarta cumbre continental de pueblos. Con el clima frío y viento, las voces de las mujeres se unen para compartir desde sus experiencias, trabajos comunitarios, diversos temas que son de suma importancia en la vida de los pueblos, como la defensa de la madre tierra. Dentro de las mesas de trabajo se han compartido y discutido temas que tienen que ver con la comunicación, sobre todo el papel de las mujeres, preguntando ¿desde dónde está la comunicación? ¿Qué se entiende comunicación desde nosotras como mujeres indígenas? Desde la voz de las mujeres participantes en este encuentro nos comparten diversas experiencias. Desde la madre, desde el padre, la comunicación es muy importante, cómo educar a nuestros hijos, ¿no? Porque si no hay una buena educación de padre y madre, pues toda la envidia viene, todo esto, ¿no?, genera de repente violencia, todo esto, porque a veces es parte muy importante, yo digo, ¿por qué la comunicación? Porque los niños aprenden del padre y de la madre, y aprenden también de lo que ven, todos los males que hace en la misma sociedad. Entonces, ¿quién tiene que educar? Sea el padre, la madre, de repente también una parte en eso nos podría ayudar también, ¿no? Los radios, televisiones, que podría ser un tema muy importante para los hijos. En la mesa de trabajo de mujer y comunicación, los comentarios aterrizaban que la base de una comunicación parte desde la familia. Y en las comunidades indígenas, la comunicación se expresa en diferentes formas, pero también se le hace la crítica a los medios de comunicación como la televisión, porque en nuestros días son la niñera de los niños, porque enseña cosas que no ayuda a fortalecer la cultura y la lengua, así como tampoco ayuda a los pueblos, sobre todo a las mujeres. Es el caso de las mujeres líderes de Puno, Perú. Lo que hacen la crítica de costales es a la mujer que asumió como dirigente, que ella solamente como dirigente sabe la organización de su pueblo, conoce las necesidades, conoce también en qué área ella realmente puede asumir muy bien como autoridad, ¿no? Y lo puede hacerlo, pero no dejan trabajar. La crítica viene de las radios, que esa simple pobre cholita que no hace nada, que no habla nada. Entonces no simplemente es hablar, sino acá vale ejecutar. Eso es lo que yo he visto, por eso yo bastante he sufrido cuando he sido mujer regidora, por eso a mí me importa mucho este tema de la comunicación, me trae también críticas y me gusta también aportar cómo los medios de comunicación deben ayudar a la población, a la mujer andina, a esa mujer que realmente quiere saber de su pueblo, quiere reclamar, quiere trabajar con todo el pueblo, quiere coordinar, es lo que ellos mismos no dejan acá en nuestro país. Yo soy Paulina Estofanero Vargas, ex regidora de acá de la Municipalidad Provincial de Puno. Sí. También se comentaron las estrategias y los retos que se enfrentan las mujeres en el tema de la comunicación. Mujeres, tenemos una gran labor que realizar para que se efectivice la comunicación. No una comunicación radical, imponente ni nada, sino una comunicación participativa, solidaria, y que organice y que integre a las comunidades, áreas urbanas, ciudad, en sí todo. Radios que son comunitarias y algunas radios que trabajan por las comunidades. Hemos contratado una hora de programación para poder difundir los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, todo parte cultural de todo. Entonces ahí podemos hablar sobre la producción, sobre la cultura, sobre el idioma, la educación y de muchas cosas. Entonces en mi provincia lo menos ha funcionado, y los jóvenes que hace un rato estaba hablando que los padres dejan porque van al extranjero, a la migración, entonces se ponen a reunir para hablar alternativas, cómo poder entre ellos juntarse y hacer algo creativo, algo, un proyecto productivo, no sé, artesanía o música, no sé, muchas cosas pueden hacer, y eso a lo menos en mi país ha tenido mucho efecto. Cerca de 2.500 mujeres están presentes en esta primera cumbre que se realiza en el marco de la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos. también se está llevando a cabo el segundo encuentro continental de juventud y de la niñez indígena. Aproximadamente se han concentrado 4.000 personas. Para el día de mañana, 29 de mayo, dará inicio la cuarta cumbre de los pueblos indígenas, en donde se calcula la presencia de 6.000 personas, incluida mujeres, hombres y niños. Un agradecimiento a los compañeros y compañeras de la Radio Comunitaria Jambó que hacen posible difundir estos mensajes que está saliendo desde Puno, Perú, y un saludo de Carolina Vázquez.